Sí. Sí, así tenemos dos cosas. Uno, la bayeta limpia y otra, la posibilidad de colgar pegado algo. ¿Y esto qué es? Una entretela. Entretela. Ah, una entretela cualquiera, ¿no? Ya tenemos. Bajamos un poco porque la primera hoja. Quitarle el aire que tiene entre los hilos. Sácame aquella, por favor. Yo voy a echar una pequeña cantidad. Pero queda más rústico. Oye, vamos a ver, sí, hay que sacar ahí. Sí, el lado positivo. El lado positivo, todo. O sea, la perfección no en lo existe. Manual no existe. Es la sí, sí que existe. Sí, sí en los japos. Oye, yo también. Y en él, en los que estamos empezando, no. Así todo seguro. Ahora de lo que se trata es de recoger fibras. Entonces para eso vamos a hacer el siguiente movimiento. Lo vamos a meter vertical. Le vamos a dar la vuelta abajo y lo vamos a sacar deprisa. Y así el agua nos va a escurrir a través de la malla y nos vamos a quedar con las fibras. Se mueve un poco para distribuir la fibra. Esta es la mejor hoja que va a salir aquí, porque las demás las vais a hacer vosotros. ¡Ay, qué bueno! Bueno, a ver si te dejamos mal, ¿eh? Bueno, y aquí tenemos ya la hoja de papel. Mira, esta ya es una hoja de papel. Esto ya, aquí ya se ha producido el fenómeno ese de carga negativa y carga positiva. Porque esto es, ¿veis? ¿Cómo se separa? Esto ya tiene resistencias. Todavía es muy frágil, pero ya tiene resistencias. ¿Y el grosor se puede...? O ¿el sea, qué? ¿Siempre es el mismo el grosor? El grosor de... Ah, no, no, no, el grosor se puede sacar el que quieras. En este tipo de fibra, para sacar papeles muy gruesos, tienes que echar aquí más cantidad de pulpa. ¿Y menos? ¿Menos que el que has sacado ahora? Menos cantidad de pulpa. No, depende de lo que eches. Sí, ahí. En ese tipo de fibra, si cuando se trabaja con otros tipos de fibras, por ejemplo, esa que os he enseñado, el Gampi, sí. El proceso es bastante más complejo. Ahí no se puede poner mucha cantidad aquí porque se forman grumos, las fibras son larguísimas. Entonces, ya son otras historias, que eso nos doy en el taller de papel porque... O sea, sería una total decepción de... Intentar hacer las cosas y no salir, y no salir, y no salir. ¿Y cuánto tarda en secar ahora? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. ¿Sabes? Depende de... Bueno, esto es, entonces lo que hay que hacer ahora es dejarlo. Y se deja simplemente poniéndolo ahí. Donde se le ayuda un poco pasando la mano así. Sobre todo a la primera. Las primeras son siempre las más difíciles de dejar. Bueno. Ahora hay que hacer un montón de ellas para luego prensarlas todas juntas y colgarlas todas juntas. ¿Y qué?